una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. ¿Puede haber renovación en el tango? Es una pregunta difícil de responder. Sin duda, hay algunos clásicos que merecen ser escuchados en sus versiones originales y en algunas de sus reversiones, pero también hay músicos nuevos, de nuevas generaciones, que versionan esos tangos que seguramente todos cantamos, todos recordamos, en la voz de este o aquel, o con la orquesta de aquel o del otro, o con la guitarra de, por ejemplo, el gran Roberto Grela. Pero también hay quien se acerca al tango viniendo de otros palos, del rock. Recuerdo en este momento a Calamaro, que hizo un disco con el gran guitarrista Juanjo Domínguez, y otros tantos. Se han acercado al tango desde Serrat hasta Julio Iglesias. Pero hoy vamos a escuchar tango clásico en la voz de alguien a quien probablemente no imaginábamos en esta vertiente musical. Hablamos de Bernardo Baraj. Bernardo Baraj es un argentino saxofonista. Tocó con Sandro, tocó con Leonardo Fabio, integró el fantástico grupo de rock Alma y Vida de allá de principios de los 70. Tocó con Spinetta, integró junto a Lito Vitale y a Lucho González el trío Vitale Baraj González. Y en 2015 presentó su primer disco solista como cantante y pianista de tangos propios, que fue nominado en ese momento al premio Gardel. El año pasado presentó su segundo acercamiento al género incorporando algunos de estos tangos clásicos. Este disco del año pasado se llamó Tu Alegre Corazón. De ahí vamos a escuchar una versión preciosa de uno de estos tangos clásicos, Fruta Amarga. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos. Y una nube solamente, de repente,

sonidos diferentes.